she lets me not know this is a dowry chance. I wish that I the same could do, though my love were in France, France, though my love were in France. But I will write a broad letter, and write it so perfect. Again she will not of me rue, I'll bid her come to my life. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Las dos grabaciones que centran esta emisión están separadas por más de 20 años. Los mismos autores, físicamente y anímicamente cambiados, y a los que también les han cambiado los tiempos y el paisaje de fondo. Fueron dos discos anticipatorios que resintonizaban el rock y el folk británico y consensuaban un espacio de recreo y de entendimiento común. En ambos decidieron exponerse, salir a la intemperie y conectar la reivindicación alternativa con el compromiso de la canción protesta. El proyecto de ese primer disco era discreto, pero concentradísimo en sus aspiraciones y además reflejaba ya un conocimiento muy solvente tanto del folk británico como del entorno indie de entonces. Mientras tanto, el segundo disco era un disco de supervivientes con una fuerte impronta y una suerte de conocimiento de causa tal que ya no admitía distinciones, pues el folk y el rock habían tenido para entonces descendencia, se parecían a los progenitores y, por supuesto, a los abuelos, pero exhibían otros modales. El primero de los discos de los que estamos hablando es el que editó en el año 1990 Oyster Band junto con June Tabor y se titulaba Freedom and Rain, y el segundo disco, editado en el año 2011, responde al título de Ragged Kingdom y estaba facturado por los mismos intérpretes. A este segundo disco pertenecía la canción If My Love Loves Me, que ha abierto este programa. Vamos a continuar con una canción perteneciente a Freedom and Rain, un tema tradicional que en este caso pues responde al título de Dives and Lazarus, pero que porta una melodía que, si estás habituado a escuchar música celta o música tradicional británica, reconocerás en otras muchas aventuras. As it fell out upon one day, rich Diverus, he made a feast. He invited all his friends and gentry of the best. And Lazarus lay down and down, even down at Diver's door. Some meat, some drink, brother Diver asked, till they stole upon the floor. Now at dawn of mine, brother Lazarus lies begging at my door. No meat, no drink, I'll give to thee, nor bestow upon the floor. And Lazarus lay him down and down, even down at Diver's door. Some meat, some drink, brother Diver asked, so with hunger thou art none of mine, brother Lazarus, that lies begging at my door. No meat, no drink, I'll give to thee, but with hunger starved you shall. Lazarus lay down and down, even down at Diver's gate. Some meat, some drink, brother Diverus, for Jesus Christ's sake. Thou art none of mine, brother Lazarus, that lies begging at my door. Christ his sake. And Diver sent out his serving men to whip poor Lazarus away. But they had no power to whip one whip, and they threw their whips away. And Diver sent out his hungry dogs to worry poor Lazarus away. But they had no power to bite one bite, and they licked his sores away. As it fell out upon one day, poor Lazarus sickened and died. They came to angels out of heaven, his soul there to guide. Rise up, brother Lazarus, come along with me. For there's a place for you in heaven, sitting on an angel's knee. As it fell out all on one day, Diver is sickened and died. There came two serpents out of hell, his soul there to guide. Rise up, up by the Diverous. Come along with me. There is a place for you in hell, sitting on a serpent's knee. The Diverous lifted up his eyes and he saw poor Lazarus blessed. Drop of water, brother Lazarus, far to quench my flame and thirst. If I had as many years to live, it's a pity that any poor sinful soul should depart from a Savior's Tabor y Oyster Bank, que iniciaron su carrera en los 70, algo antes Tabor, pero ambos en sus respectivas parcelas se erigieron en jóvenes referentes, ella como otro eslabón más de las grandes narradoras del folk británico, con dicción impecable, folk también electrificado, voz personalísima, por supuesto, y ellos como una nueva banda de folk rock, bien asentados en las islas, contestatarios, con querencia celta, y también una banda atrevida a la hora de cohabitar con los sonidos más modernos de la época. Y en este sentido, cuando salió Freedom and Rain, a nadie se supone que sorprendería las versiones escogidas, puesto que Oyster Band uno o dos años antes ya estaba versioneando a New Order. Vamos a continuar escuchando una canción de Ragged Kingdom titulada Judas Was a Red-Headed Man. Judas, que era un pelirrojo. By the marish, and it smoked away, smoked versiones bien escogidas, como comentaba, versiones con mucho recorrido y grandes referencias que conviven con los temas tradicionales o de inspiración tradicional. Por ejemplo, pues encontramos en Ragged Kingdom las versiones de temas de PJ Harvey, Bob Dylan, el clásico The Dark End of the Street interpretado por James Carr o por Percy Sledge, una canción alejada en principio del ideario de la Oyster Band o de Yung Tabor, pero que encuentra su acomodación folk al final de este disco. Por supuesto también el clásico de Joy Division, que luego escucharemos conectando con la referencia de New Order de los primeros años de la banda británica de Oyster Band. Y en Freedom and Rain encontramos temas tradicionales, temas, versiones de canciones muy poco conocidas, versiones de contemporáneos y clásicos del folk rock como Shane McGowan o del punk celta, versiones también de contemporáneos afines a Oyster Band como Billy Bragg, de quien versionaron también en su momento Between the Words, versiones de Lou Reed, de la Velvet Underground, o versiones también de Richard Thompson, como este Night Comes In, que vamos a escuchar a continuación. Night comes in by some cool river, can it be another day? Take my hand, oh weird companion, have you dance till we fade away? Oh, the songs pour down like silver, they can only overtake my heart. Tainted wine, wine lovers, lovers tired of being apart. Dancing to my feet, don't touch the ground. I lose my mind and dance forever. Lose my mind and dance forever. Turn my world. Like no other, and this room is ringing in my ears, and these friends who will never leave, and these tears are like no other tears. I may find that street tomorrow. My world around. Los dos discos, cada uno en su momento, han tenido su relevancia particular. Freedom and Rain, porque rompía esquemas y abría caminos nuevos para la convivencia de escenas. El folk rock se hacía más alternativo y se preocupaba por todo aquello que había ocurrido en la música británica en los 70 y en los 80. Además, obviamente, de toda esa herencia de raíz que portaban de las bandas que habían electrificado la música tradicional. Y también se preocupaba por lo que estaba pasando más allá del océano. Y encima lo hacía sin tener que rebajarse o a mimetizarse a reproducir lo que ya había, sino con su propio espíritu. Por su parte, Ragged Kingdom, con las carreras ya consolidadas de ambos artistas, más de 20 años después, fue un reencuentro laureado con premios y grandes críticas, y también un ejemplo de grabación que mantenía fresca la tradición eléctrica. Entre medias, pues hubo diversos contactos registrados en DVD o en CD. Ahí está el disco On Air de June Tabor, en el que aparecían algunas piezas más grabadas junto con Oyster Band en las célebres BBC Sessions, alguna versión más de Bob Dylan y alguna canción que había quedado ahí como medio descartada. Una de ellas, precisamente, la versión de White Rabbit, fue uno de los temas seleccionados para interpretar junto a la banda en su 25 aniversario. Banda que, por cierto, este año está celebrando ya su 40 aniversario. En Ragged Kingdom encontramos, como antes comentaba, una versión de una célebre canción compuesta en su día, entre otros, por Ian Curtis o Peter Hook, y que vamos a escuchar a continuación. When routine bites hard and ambitions are low, when resentment rides high and emotions won't grow, when we're changing our ways, taking different roads, and love will tear us apart. Love will tear us apart. Why is the bedroom so cold? You turn away on your side. Is my timing that flawed? Has respect run so dry? Yet there's still a there recipe that we've kept through our lives. And love will tear us apart again. Love will tear us apart. Love will tear us apart. You cry out in your sleep, all my feelings exposed. There's a taste in my mouth as desperation takes hold. Just that something's so good just don't function no more. And love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Freedom and Rain, y la canción que da título al disco es con la que vamos a proseguir a continuación, Mississippi Summer, un tema que nos sitúa en la lucha por los derechos civiles en pleno corazón sureño de los Estados Unidos, años 60, y en el que el cantautor y activista Sikan, del que tomaron prestada esta canción, traslada toda la emoción de los días vividos, la gente que conoció y la nobleza y la verdad de la causa. Y es una canción que posteriormente, tanto en directo como en alguna otra versión, ha aparecido recuperada por Oyster Band. Vamos a escuchar este Mississippi Summer. Is an August field, it's burned in the sun for 100 years. Burrow so deep you could hide yourself. Ain't planting cotton no more this year. I'll just sit on the porch with my eagle eye, watch for a change in the wind. Roads are as straight as a shotgun barrel, long as a you know how hot it gets in Mississippi. You know how dry it gets in the summer sun. The dust clouds swirl all down the delta. I just hope that I don't die before the harvest comes. Clouds gathering at the edge of town, but no rain's gonna fall on us. Foes rise and fall in a distant field. Earth takes a beating for all of us. I thought I had the She Can, cuya letra da título al disco Freedom and Rain. She Can, genuino cantautor, protesta y miembro fundador de una organización que en Estados Unidos sigue trabajando por la reforma penitenciaria y por los derechos de presos e inmigrantes, entre otras causas. Y ahora es oportuno, ya que estás en el 101.8 de la frecuencia modulada, recordar que el día 1 de mayo Radio Topo lanzó su campaña de crowdfunding para conseguir 2.500 euros y seguir garantizando su independencia económica y política frente a los nuevos retos tecnológicos y las nuevas aventuras que desea emprender. Y toda la información sobre el crowdfunding la puedes encontrar en la página de Radio Topo, en www.radiotopo.org. Singing blackbird, Bonnie Bunch of Roses, según las notas del disco, una conversación imaginada entre la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la emperatriz María Luisa, y su hijo. Otro tema de raíz tradicional en el que además aparecía el kantele, el instrumento finlandés que sirvió para definir el sonido de la Oyster Band ya hacia finales de los 90 y en adelante, al igual que el cello, por ejemplo, pues configuró una de las características sonoras principales de esta banda ya hacia finales de los años 80, y permaneciendo el sonido de este instrumento tan característico del cello y también del cantele posteriormente en la imagen sónica de este grupo británico. Y un tema que conecta musicalmente en las formas los dos discos es la versión que incluían en Freedom and Rain de la canción All Tomorrow Parties, una versión que contenía ya ese sonido arrastrado a ras de suelo más crudo y más terreno que caracteriza a Ragged Kingdom. What costume shall a poor girl wear to all tomorrow's party? Hand me down more to Sunday's cloud and cry behind the door. What costume shall I suits and trims of yesterday's gown to all tomorrow's party? What will she do with Thursday's rags when Monday comes about? She'll turn once more to Sunday's cloud. Behind the door, Rocket Kingdom encontramos otro paisaje distinto, desolado, repleto de despojos. Las letras de los temas tradicionales o de inspiración tradicional con ese fondo histórico, como ocurría con la canción que antes escuchábamos, en las que aparecían esas referencias napoleónicas, establecen ciertos paralelismos actuales. Musicalmente, Freedom and Raid era New Wave, post-punk, y era también proto-todo. Y los instrumentos tradicionales se utilizaban, como habéis podido comprobar en esta versión de All Tomorrow Parties, en perfecta armonía, sonando pop. Y en Rocket Kingdom, con esa suerte de folk de fin de los tiempos y ese sonido seco y producto de la acumulación del polvo y de los años, pues el sonido es bien distinto. Proseguimos. Son David, it's all for a little holly bush that'll never grow. grow to a tree. Sun and moon meet in your hand glad. Oh, Lady Mother, my Lady Mother. Sun and moon meet in your hand glad, and that will never be. Y ya encarando los últimos momentos del programa, vamos a escuchar la última canción seleccionada de Freedom and Rain. Antes mencionábamos que entre las versiones había una de Billy Bragg y es esta. Es Valentine's Day is Over. Someday, boy, you'll reap what you sow. You'll catch a cold and be on your own. You will see that what's wrong with me is wrong with everyone. You play your little games on. Poetry and flowers, pretty words and threats. You've gone to the dogs again and I'm not placing bets on your coming home tonight. Anything but blind. If you take me for granted, then you must expect to find. Surprise, surprise, Valentine's Day is over, it's over. Tougher. Your idea of justice just gets rougher and rougher. based on understanding. Till that's true, you'll find your things all stacked out on the landing. Surprise, surprise, Valentine's Day is over. It's over. Freedom and Rain se editaba con el suspiro thatcherista y con la esperanza de otro clima venidero, y Ragged Kingdom, 20 años después, es la foto del desencanto y de la desolación furiosa, y así se aprecia en la voz y la vocalización de June Tabor, que relata una contienda que sigue abierta, pero que si antes se batía en el páramo, ahora se vuelve y se resuelve directamente en las ruinas de ese reino harapiento al que hace referencia el título del disco. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Call under the leaves and the leaves of life are met with virgin seven, and one of them was Mary mild, our Lord's best mother in heaven. Oh, what are you seeking, you seven pretty maids? Oh, under the leaves of life, we are seeking for an old leaf's Thomas, but for a friend of thine. Go down into yonder town, and sit in the gallery, and there you'll see sweet Jesus Christ. As foot could fall, many a bitter and a grievous tear from them virgins' eyes did fennel it grows so strong. Amen, dear Lord, your charity is the ending of my song.